¿Escuchás? Ahí te escucho vos. ¿Qué? ¿Qué me escuchas? A ver si podemos, dijiste. ¿Me escuchás? Dijiste ahora. Y ahora me escucho lo que dije antes yo. A ver si podemos. ¿Escuchas así? Sí, ¿Todo retrasado? sí. A ver, ¿me mostrás un momento? Hola, uno. Vamos a tratar de hablar. Recién salió ahora. Sí, pero recién salió ahora, para que te hagas una idea. No, escucho música. ¿Una música así, un teclado se oye? Sí. ¿Qué es eso? A ver, ¿podés volver al programa? ¿Paró la música? Sí. A ver. Un metrónomo para tanto con un golpe distinto. El metrónomo, a ver si lo ves. Ah, tenemos que apagar este. Hay que dejar el MKP. ¿Paró la música? La música sí, sigue el metrónomo. A ver. Vamos a tratar de hablar, a ver, te voy a hablar. Bueno. Aunque no te escuche. Vos me escuchás, pero yo no. ¿Me estás haciendo la? Sí. ¿No será que estás apagando esto, no? ¿Podés aguantar acá un momento esto? Dale. De no cerrar este programa. Bueno. Es una prueba, después no te jodo más. Hola 1. Hola 1. Hola 1. Hola 1. Hola 1. Hola 1. Hola 1. A ver si podemos hablar un poco. Thank you. ¿Estás hablando ya? Hola. Sí, me escucho a mí misma. Ta, ta, ta. Bla. La, la, la. Thank you. nada, a mí misma. Yo mientras hablo. Thank you. Sí, sí. Mira, ¿qué no sé? Es que pongan solo ahí, si no quieren escuchar que se joda. ¿Dónde estoy yo? Mira, ahí te contestó algo, no en 16 BPI. Yo hago, ¿hablo? Che, escucho música acá. Che, escucho música acá. ¿Me estás escuchando vos, Fer? Y vuelvo a escucharme lo que acabo de decir con unos segundos de distancia. Como que el eco se repite dos veces. Y acá yo escucho a alguien que toca y cada vez que digo algo se repite dos veces lo que digo. Y acá yo...